Saludos cordiales, amigos de Vidas en Red. Bienvenidos a un directo de tecnología, un directo personal. Por cierto, me ha alegrado mucho saber que os ha gustado el podcast anterior donde entrevisto al señor Nipegún y ha recibido, es un podcast que ha recibido bastantes elogios, así que espero que el señor Nipegún haya recibido el mensaje del universo. Saludos, Mazinger Astur, Rafa Geek, señor Vato, siempre fiel. La gente que quiere que grabes, así que es el momento de grabar. Bueno, vamos a nuestro tema, Freedom Pop, mi experiencia. Saludos, José Antonio Pérez, saludos, señor Catalín, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, que decía Miguel Ríos. Bueno, mirad, finalmente, me llegó Freedom Pop, finalmente he hecho la portabilidad. Y la verdad es que también es cierto que me apetecía un cambio, y que conste que estoy muy contento con Yoigo. Y hay que darle a Yoigo el reconocimiento de haber sido los primeros, los valientes en dar los 20 gigas. Bien por ellos. Subirse ahora a los 25 gigas. Y hacer que otros sientan miedo y tengan que esforzarse y dar un poco más. Estos pasados días he estado haciendo una especie de crónica de lo que ha sido mi consumo de datos mensual durante aproximadamente un año. Me ha sorprendido el resultado, porque me he dado cuenta de que mi consumo de datos se mantenía por debajo de los 10 gigas al mes. Y sin contar el mes de verano, donde contraté la tarifa de 50 gigas, estuvo tiempo fuera, etcétera. Yo, en lo que comenta el señor Vato sobre la red de Yoigo, tengo que decir que no está mal, pero no es la mejor. Hay un hecho molesto en la red de Yoigo. Yo vivo en Madrid. Se supone que en Madrid tiene que haber antenas, etcétera. Bueno, pues en mi barrio, hay partes de mi barrio donde no hay 4G, hay 3G. Es muy llamativo. Y a veces estoy viendo la antena y digo, pero bueno, si es que estoy viendo la antena del edificio, sé que son muy reconocibles. Entonces, discrepo con lo que comenta Vato. Tengo la tarifa de Vodafone y la cobertura de Vodafone, y el 4G y el 4G Plus de Vodafone es muy superior. Y ahí hay razones técnicas detrás, y todos hemos leído los mismos artículos en internet. Pues más de un año con Yoigo, con una experiencia que ha sido buena, viendo vídeo, viendo Netflix, viendo HBO, viendo YouTube, haciendo streaming, que la verdad es que yo creo que donde más consumo datos es en el streaming. Y el asunto del 4G Plus, que me molesta mucho, me toca mucho la nariz. Recuerdo cuando tuve el Samsung Galaxy el 7, ese curvadito, y le metí la tarjeta SIM de Vodafone, y ¡buah! Cuando pillaba el 4G Plus, aquello era tenía más que en el cable que tengo en casa. Bueno, al final hago la portabilidad de mi línea principal, que es la línea de Yoigo, y la hago a Vodafone. ¿Razones? Pues razones principalmente económicas. Es decir, yo ahora tengo una línea que me dio Vodafone. Me dio Vodafone por 10 euros. Me dijeron, oye, mira, por 10 euros más tienes una línea. Que ahora han subido a 20 gigas. Vale, la tenía como segunda línea para la tablet. Y comentándole el asunto este a Vodafone, pues lo que me han ofrecido es bajarme la cuota de línea, es decir, bajarme a 7 euros lo que pagaría por la línea, y daría de baja mi contrato con Yoigo. Por lo tanto, por decirlo así, pagaría 32 euros menos de lo que pago ahora, pero a ver, siendo realistas, tendría una línea menos. Y ahora os contaré cómo he suplido, porque yo en mi tablet me gusta tener alguna tarjeta SIM de datos. Sigo teniendo 20 gigas, gano de que tengo roaming, porque Vodafone ofrece el roaming en sus datos, eso para mí es muy importante. No es que esté viajando al extranjero, pero si cada año intento hacer una escapada fuera de España, tengo mejor cobertura porque la red de Vodafone es la mejor y tengo 4G+. Una cosa interesante, que esa opción siempre la he tenido, es que por 20 euros más tengo una tarjeta SIM, a la que es la línea de vacaciones, que es una tarjeta SIM que puedes activar en cualquier momento. Tú dices, oye, quiero los 50 gigas, que está muy bien, ¿eh? 20 euros y te dan 50 gigas es una oferta muy buena. Y eso pues la contrato y la descontrato cuando la necesito. Si quisiera tenerla todo el año, la única pega que tiene, entre comillas, es que si la quieres todos los meses vas a tener que andar activándola o pidiendo que te la activen. Pero sí, sobre todo ahorro 30 euros menos por la línea de Yoigo y me bajan 2 euritos lo que pagaba. Hay que empezar a ahorrar, amigos, que la cosa está xuxa. La verdad, a nivel de datos, estoy cubierto. Ahora, yo siempre he tenido, ¿os acordáis de los gloriosos tiempos cuando tenía esa tarifa de Movistar que algunos tuvimos? Saludos, señor Josué, de Vitoria. Y teníamos la Multisim. Imagínate, una línea ilimitada de datos con Multisim que muchas empresas la revendían. Aquello se acabó, pero a mí la Multisim me venía muy bien porque, entre otras cosas, la tenía en la tablet. Y tenía la tablet con datos ahí a cascoporro. Bueno, para cubrir eso he echado mano de Freedom Pop. Y he echado mano de Freedom Pop por una razón, porque es gratis. Y porque tenía ganas de probarlo, es decir, un operador que yo le estaba siguiendo la pista desde que anunciaron que iba a venir a España con un modelo muy novedoso, que venía de Estados Unidos, de Reino Unido, donde te ofrecían una tarifa básica gratis. Oye, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a contaros mi experiencia con Freedom Pop porque, por desgracia, los comienzos son duros. Ahora la gente no se acuerda de los comienzos de Simio, un operador con el que todo el mundo está muy contento. Ni Pegún hablaba muy bien de Simio en el podcast anterior. Nadie se acuerda de los comienzos de Yoigo, donde tuvieron problemas, pero gordos. Y Másmóvil también los tuvieron. De facturación, de datos, miles de problemas. Un operador o un OMV pues tiene sus complicaciones al principio. El mismo Pepefón, con el servicio tan excelente que tienen, también han tenido sus asuntillos, pero al final se solucionan, no pueden estar así siempre. Y Freedom Pop pues ha tenido un poco de todo. Ha tenido el problema de que los operadores que alquilaban sus redes para Freedom Pop pues le han hecho la 13-14 y al final han tenido que echar mano de la red de Yoigo. ¿Cómo se contrata? Se contrata por internet y te tienes que identificar enviando una copia digital del DNI. Echa la ley, echa la trampa. Las tarjetas SIM te vienen por correo aéreo desde Reino Unido. Yo los pedí el día 7 de marzo y me llegaron, creo que fue el 14. Y por cierto, la tarifa empieza a contar desde que lo pides, con lo cual estás el 7 de marzo, aquello está funcionando y me ha llegado el día 15, no, no, el día 14. Con lo cual he perdido ahí un montón de días. Eso es un rollo. Tiene una oferta interesante y es que por 0,99 más te dan una segunda tarjeta SIM. Eso está muy bien. Y una cosa que está muy bien es que tiene roaming. y cada vez hay más gente que viaja. Os conté lo de mi amigo el periodista, que viaja mucho por ahí. Bueno, pues el tema del roaming es una buena cosa. Un detalle curioso, el APN. El APN que viene cuando tú metes la tarjeta SIM, que la tarjeta SIM no tiene ni código PIN ni código PUC. Dice que es 000, pero tú la metes y no te pide nada. Pues el APN que viene preconfigurado es del operador británico Three, un operador bastante interesante, aunque los británicos hacen chistes sobre Three, diciendo que le llaman Three porque solo hay cobertura en tres sitios. Esos 0,99 que te cobran por la segunda tarjeta SIM es el coste de activación. Lo pregunta el señor Bato, es un solo pago, lo pagas nada más que una vez, solo una vez. Y ya tienes la tarjeta SIM. La oferta incluye 2 gigas de datos, por lo tanto, 3,99 que cuesta la activación, el envío y todo de la primera SIM, más 0,99 de la segunda SIM. Y cada una de las SIM vienen con 2 gigas de datos y llamadas ilimitadas. Ilimitadas a través de la aplicación, ¿eh? Entonces, pues la verdad es que eso es bastante... A mí me parece bastante interesante. Bueno, ahí están las 2 tarjetas SIM. Yo tenía mis dudas porque había escuchado tan malas cosas que digo, esto, este internet va a ir a pedales. Y no, el internet va muy bien. Yo he puesto la tarjeta SIM en mi tablet, en la Huawei MediaPad M3, que por cierto, ya le he comprado una pantalla para que me la monten. Porque no, yo pensaba que con comprar el cristal era suficiente. No, tienes que comprar la pantalla con los digitalizadores. O sea, tienes que montarlo todo. Ya viene de Hong Kong. Y el acceso a internet va muy bien. No tiene 4G. Tengo H+, que va muy bien. Te piden que selecciones manualmente Yoigo como red. Y va fantástico. Digamos lo que son las llamadas y los SMS se gestionan a través de una aplicación de Freedom Pop, una aplicación de mensajería y de llamadas. Y luego también tienes servicios extra. Ahora, esos servicios extra los tienes que pagar. Creo que valen 2 euros o 2 y pico. ¿Qué son los servicios extra de Freedom Pop? Pues son el buzón de voz y que los megas que no consumes... Que los megas que no consumes se acumulen para el mes siguiente. Eso es muy interesante. También es fácil acumular megas gratis siendo amigo de otra gente de Freedom Pop. Así que es muy interesante, amigos. Es muy interesante para probarlo. Yo he estado... Claro, como estoy acostumbrado a tener tantos gigas, yo no escatimo. O sea, realmente soy un derrochador y un malgastador de datos. Así que volver a tener una tarjeta SIM con 2 GB decía, bueno, a ver si vuelan en la primera vez. Así que de vez en cuando lo pongo en modo avión y lo quito. Llevo gastado 50 megas. Correo, Telegram y poco más. Estaba viendo una película en el metro y me di cuenta que no tenía los subtítulos. Bueno, pues me conecté a Open Subtitles y me descargué los subtítulos. Así que me parece una opción interesante. El tema de las llamadas sí es un rollo. Pues yo he hecho llamadas y claro, tienes que tener buena cobertura. Esta mañana he estado hablando con el señor, el holandés errante, que tiene cositas nuevas. Espero que se anime. Hay novedades y locuras muy nuevas que va a hacer. No digo nada, solo digo que si os gustan las road movies, es posible que flipéis con los nuevos contenidos del holandés errante. Y mira tú por dónde el holandés errantes tiene Freedom Pop en su línea principal. Y me comenta que sí, que las llamadas fallan. Claro, si son voz sobre IP o tienes buena cobertura o no. Ahora, yo me puse a pensar, imaginad pues esta situación, ¿no? Tienes un operador que te da datos y los datos van muy bien, pero tiene una pega, que las llamadas son a través de aplicación. ¿Te cambiarías a un operador que te ofrece, vamos a poner, no Freedom Pop, un operador que te ofrece 10 gigas por 5 euros? Me parece una oferta bastante buena. 10 gigas por 5 euros y llamadas. Te da 10 gigas, pero las llamadas son a través de la aplicación. ¿Qué harías? Pues yo estoy convencido que mucha gente diría, mira, pues sí, lo haría. ¿Sabes por qué? Porque yo las únicas llamadas que hago son a través de las notas de audio de WhatsApp. El señor Bato pregunta, ¿y los SMS también? Pues mirad, tanto para mandar como para recibir SMS, tanto para llamar como para recibir llamadas, tienes que tener la aplicación de mensajería de Freedom Pop abierta. Eso para mucha gente es un dolor de cabeza, porque dependiendo de tu teléfono móvil, vas a tener que decirle a Android que esa aplicación sea prioritaria, que esa aplicación no se desactive y que siempre esté en segundo plano. Y si te sale una alerta, oye, que esto consume batería, decir sí. Claro, hay gente que se le desactiva y pierde llamadas, pero debes de tenerla activada. Yo creo que, mirad, vamos a un mundo en el que la gente se comunica más por WhatsApp. El otro día estuve revisando el consumo de mi esposa. Mi esposa tiene Pepefón y le es tan leal a Pepefón que da igual lo que le dije, que lo que diga. Le digo, cariño, te voy a cambiar. No me cambies de Pepefón, porque vea bien. Y lo único que le he hecho a mi mujer es que habían mejorado su oferta a 2,5 gigas por 10 euros. Que me parece una buena oferta. Llamadas a 0 céntimos más establecimiento de llamada. Pero es que mi mujer no llama. Ahora mismo nos comunicamos todos por... Yo con ella por Telegram, porque me ha costado quitarla de WhatsApp. Pero eso sí... Exactamente, señor Bato. Esto es un cambio de paradigma. Que la gente nos estamos comunicando por WhatsApp. Hay gente que ya te hace llamadas de WhatsApp sin querer, porque no ve la diferencia. Y WhatsApp es ilimitado. Yo tengo un amigo en Alemania, que es un chaval que terminó de estudiar y se ha ido a Alemania. Él es administrador de redes y está fregando platos en Alemania, el hombre luchando por salir adelante. Y a veces hablo con él y me pego media hora de llamada por WhatsApp. Calidad perfecta. Como si quisiera estar 10 horas hablando por WhatsApp. Así que las cosas van a cambiar mucho. Y los que tienen iOS ya han experimentado que FaceTime va perfecto. Pero perfecto. Skype ha tenido sus momentos, pero FaceTime yo no sé qué tiene. Y mira que yo hablo con muchísima frecuencia con Conversister. Y yo con ella solo me comunico por FaceTime. De hecho, a veces la llamo por teléfono y me dice, ay, conecta la cámara. Y digo que no puedo. Y a veces, pues digo, como le gusta tanto FaceTime, pues por FaceTime de audio, que también está. Hace poco un amigo también me comentaba que con su novia, que estaba en Estados Unidos, todos los días por FaceTime de audio. Perfecto, claro. Si es que va perfecto. El tema de las llamadas sobre voz, de voz sobre IP, es un asuntico. Ese es un asuntico. Y el tema de operadores que te den datos y no te den llamadas es un tema a tener en cuenta. ¡Profecía de Conversodamus! ¡Profecía de Conversodamus! ¡Atentos! Llegará el momento, dice el profeta loco Conversodamus, llegará el momento en el que un nuevo amanecer de datos vendrá sobre la Tierra. Llegará el momento, dice Conversodamus, en el que los operadores de telefonía móvil te ofrezcan datos, pero no te ofrezcan servicios de voz. Para aquellos clientes anclados en el pasado que quieran solo, que también quieran voz, se verán obligados a hacerlas a través de aplicaciones de voz sobre IP. Sin embargo, la buena noticia, amigos míos, la buena noticia es que darán muchos datos por poco dinero. Y el amigo Conversodamus no está desencaminado, porque eso es lo que está haciendo Freedom Pop. Freedom Pop no es un operador. Te da datos. Punto. Nada más que datos. Pensad en los chavalitos jóvenes. Mira por la calle. Estás sentado en una terraza tomándote un café. Hace buen tiempo. Y ves a los chavales jóvenes pasear. Parece que todos están comiéndose una tostada. No, no, no, no se están comiendo una tostada. Están hablando por el móvil, mandando una nota de audio por WhatsApp. Son jóvenes, son estudiantes, no tienen mucho dinero. ¿Y WhatsApp? WhatsApp permite audios. ¿Dónde gana dinero? Esa es la pregunta que dice el señor Bato, siempre oportuno en sus preguntas. Pues el modelo freemium, según los ejecutivos de Freedom Pop, el modelo freemium se basa en que de cada 10 clientes con el servicio gratis, alguno dirá, pues mira, por 8,99, 2 gigas y llamadas ilimitadas. Pues contrato. O por... A ver, ¿cuánto es? Que lo mire. Porque Freedom Pop también ofrece una tarifa de 1 giga. Y esa tarifa de 1 giga la ofrece por poco dinero. Os voy a leer las tarifas. Como veis, está todo esto muy preparado. Freedom Pop ofrece 2 gigas con minutos ilimitados, mensajes ilimitados, por 8,99. Que ese es el plan promocional que te dan el primer mes. 1 giga con 200 minutos y 500 mensajes de texto por 4,99. Que no está mal. El giga de media suele estar a los 6 euros. Ya se está viendo que está bajando. 4 gigas por 14,99. Minutos ilimitados, SMS ilimitados. 4 gigas, 14,99. A partir de aquí la cosa empieza a ponerse peor, porque cuanto más gigas da, Freedom Pop es menos interesante. 5 gigas por 15,99. Y 10 gigas por 28,99. Evidentemente no es muy interesante Freedom Pop para tener 10 gigas. Para eso vete a otros. Como dice Rafa Geek, es un buen reclamo. El problema es que pasa como con los Chromebooks. De estas cosas nos solemos enterar los geeks. Somos los geeks los que nos enteramos. Pero en el momento que se entreguen, es como la droga, dice, la primera muestra gratis, sí. Pero en el momento que el chavalerío se entere, bien. Bato dice, hasta 5 gigas parece razonable. Sí. Hasta 5 gigas no es una mala opción. 5 gigas por 16 euros. Bueno. Así que ahí tenéis la opción. Es una buena opción. Me ha gustado la calidad. Y la conclusión es que si eres joven o te quieres gastar poco dinero, ahí tienes. Y luego está el asunto de los canales de Telegram. Hay canales de Telegram. Telegram está revolucionándolo todo. Ese es otro cambio de paradigma. Donde te puedes meter, empiezas a hacerte amigos y la gente se saca megas gratis. No sé si el límite son 400 o 500 megas extra. Así que, bueno, ahí está en mi MediaPad M3 con el que me conecto ocasionalmente, pero me conecto y me gusta tener conexión de datos en el M3. No haré streaming. Y dice Rafa Geek, cuando empiece a funcionar bien, lo usaré como única línea. Pues yo estoy, amigos, aquí en este momento abro el micrófono para que me contéis vuestras experiencias. Ahí tenéis la isla de Vidas en Red. Tenéis la isla de Vidas en Red donde, si queréis decir algo, podéis mandar una nota de audio. Bueno, en la isla de Vidas en Red hemos bajado de los 400 miembros. Es como una cafetería donde la gente entra y sale. Están hablando de series. Bueno. Pero si alguno quiere mandarme una nota de audio, un mensaje de audio, un audio correo a vidasenred@gmail.com, también puedo hacerlo ahora comentando vuestra experiencia y vuestra opinión. Me interesan ambas. Vuestra experiencia y vuestra opinión en cuanto a Freedom Pop. El señor Bato dice: en mi casa todos usan Pepefón, pues gracias a que yo empecé a usarlo. Pues así es como funcionan estas tendencias. Es muy difícil crear tendencia, pero una vez que una tendencia arraiga, una vez que un usuario empieza a volverse un proselitista de la marca, mirad Pepefón, le ha costado, pero ¿vosotros conocéis a alguien que hable mal de Pepefón? Aunque sea en un foro. Yo no he visto a nadie que hable mal de Pepefón. Bueno, mientras os animáis, voy a leer un correo muy interesante que me ha mandado un estimado lector. Un correo que me ha gustado mucho, porque a raíz de alguna profecía de Conversodamus, que tiene que ver con cómo el PC está siendo desplazado de la vida de muchas personas, y no es por ascetismo, en plan, no, me retiro a la montaña a comunicarme con los astros y señales de humo, no, es sencillamente porque muchos se han dado cuenta de que no necesitan el PC, el computador. Es más, muchos asocian el PC al trabajo. Y eso hace que no se sientan cómodos. Yo tengo clientes que me dicen, gente moderna, gente que conoce la tecnología y que le saca partido, porque hoy en día en muchos trabajos tienes que estar bastante al día. Y me dicen, mira, yo no tengo PC en casa. Es más, cuando me voy de vacaciones no me llevo ni el portátil, es que no quiero ni verlo. Pues amigos, esta es la experiencia de un usuario que vive sin PC. Buenos días. En tu último directo comentas que el uso de PCs se verá muy reducido. Estoy de acuerdo. Yo, que me considero un geek, ya ni siquiera tengo un equipo potente. Me las apaño con lo siguiente: un mini PC con Windows 10 de 134 euros que uso como reproductor de contenido. Y me manda el enlace de PC Componentes. Un Xiaomi Mi Box, que es la versión con Android TV certificada por Google y por Netflix. Y con eso, en casa estoy más que cubierto. Cada dispositivo en una televisión. Para todo lo demás, el smartphone. Creo que cada vez vamos más hacia el dispositivo único. Hoy en día, con un smartphone y un Chromecast, muchas personas tienen suficiente. En casa tengo fibra óptica de 300 megas simétricos con MassMobile. Que vaya preciazos que tiene. Que para hogares con muchos dispositivos conectados va muy bien, con un precio de 46 euros para siempre, que recomiendo mucho. Así que coincidimos. No hace falta una gran cantidad de dispositivos para tenerlo todo. Y menos los geeks, ya que le sacamos el máximo provecho a nuestros cacharros. Un saludo desde mi kiosco de la 11 de Madrid con la compañía de tus podcasts. Bueno, pues muchas gracias, amigo JL, por tu correo. Y vamos a dar paso al señor Bato, que ha mandado una nota de audio desde Telegram, desde el canal de Telegram. Y dice así el señor Bato. Vamos a... Como solo estoy usando un dispositivo, no puedo mezclarlo mucho. Dice así el señor Bato. Muy buenas, chicos. Yo en casa empecé a usar Pepephone y al final toda mi familia acabó pillándolo, gracias a lo bien que me iba a mí. Si ahora empezara a usar Freedom Pop, pues seguramente pasaría lo mismo. También mis amigos empezaron a usarlo gracias a mí. Creo que los geeks somos como el germen, los que hacemos crecer una tendencia, y por eso están aprovechando a convencernos a nosotros para poder expandirse, los de Freedom Pop. Pues así es, muy cierto. Muy cierto, señor Bato, y muy de acuerdo contigo. Los geeks somos los abanderados, somos la vanguardia de las tendencias. Si tú eres geek, eres un influencer. Dentro de cada geek se esconde un nipegún. ¿Qué digo? Digo más. Dentro de cada geek se esconde un mist. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Suscribo cada una de tus palabras. Además, los geeks para nuestra familia somos un punto de referencia muy importante. Los que escucháis este podcast, si lo escucháis es porque estáis tocados con la misma enfermedad. Dime una cosa, la gente de tu entorno cuando quiere comprarse un móvil, ¿a quién le pregunta? Cuando quiere cambiarse de operador o busca una tarifa, ¿a quién le pregunta? Cuando le quiere comprar una tablet a su hijo, ¿a quién le pregunta? La respuesta es a ti, geek. A ti, geek, que prestas un servicio desinteresado a la humanidad, que no cobras por tus sabios consejos, aunque haces ahorrar a la gente y sacar provecho de la tecnología. Así que, señores de Freedom Pop que nos escucháis, patrocinad a los geeks. Apadrinad a los geeks. Tomad en vuestro seno a Bato, a Rafa Geek. Tomadlos, acogedlos, mimad a los geeks, porque la publicidad que os hacemos es incalculable. Y con esto, queridos amigos, termina el podcast de hoy. Ya os contaré más historias con Freedom Pop. Ya os contaré más historias de mi portabilidad. Ya os contaré más historias del reemplazo de la pantalla de mi M3, que no tengo claro que al final quede bien el apaño. Y bueno, ya hablaremos de política después de este breve descanso. Buscaremos alguna historia de esas escondidas en internet sobre conspiraciones. ¿Alguna nueva teoría? Espero hacer entrevistas, como está pendiente de entrevistar al señor holandés errante. Todo eso y mucho más en Vidas en Red. Gracias por escucharme y amigo geek, influencer geek, hasta siempre.